Estos chicos mormones, he tenido que enseguida hablarles de una forma clara. Ahora yo podría estar escuchando aquí, ser el tonto. No. Ya he tenido otras ocasiones y han venido otros de vuestra iglesia aquí a predicarme y hay esto, y esto, y esto. Bueno. Chicos muy educados y han hablado poco y me han dejado un folletito, la dirección de su templo que tienen en, yendo al castillo de, nunca me acuerdo de esta calle que hay allí, Marqués de Alsenia me parece. Pero he tenido que decirles que ellos están como están las otras sectas protestantes y como está el catolicismo. Y sin embargo, todos dicen lo mismo. La iglesia verdadera son ellos. Y he tenido que decirles que la iglesia verdadera la componen los cristianos de Cristo. ¿Y quién conoce los cristianos de Cristo? Tiene que ser Cristo mismo. ¿Cuántas veces os he dicho que a mí muchas veces me cuesta tener que decir soy cristiano de Cristo? Si Jesús mismo ha dicho, ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay uno que es bueno, que es Dios. Pero hoy tenía en mente ya estos días algo y vamos a ver si dejamos un poco esto ahora y entramos en un terreno un poco más difícil. Y es que el cristianismo de Cristo es fatal, es fabuloso lo que hay. He tenido que decir a estos mormones el caso de aquellos dos testigos de Jehová, que uno de los dos llevaba aquí una pulsera, que esto a veces lo he dicho. ¿Y por qué llevas esta pulsera aquí? Dice, porque tengo dolor, reuma y tal. Bueno, pero yo tengo reuma y no, mira, no llevo nada. Yo hago así, digo, no quiero sentir dolor. Bueno, ¿cómo se pusieron aquellos testigos? ¡Esto es Satanás! ¡Es el demonio! Entonces vosotros os quedáis con la letra de la Biblia, papel y tinta. Letra. La letra mata, es el espíritu que vivifica. No estaban de acuerdo, aquello era el demonio. Y les dije, ¿y si en vuestra organización hay alguien que dice que se quita el dolor? Diremos que esto es magia, brujería, lo echaremos fuera. ¿Cuántas veces os he dicho, y repito muchas veces en mensajes, que todo esto que se dice por ahí, en libros, en conferencias, si el viaje astral, si la telepatía, si el magnetismo, si el hipnotismo, si el misticismo, si el éxtasis, si todas estas cosas son propias del cristiano de Cristo, no hay brujerías. Y estos días me han dicho algo que ha dado pie precisamente a dar un poco de idea de lo que ahora quiero aclarar un poco aquí ahora. Un amigo me dijo que había logrado hacerse invisible. ¿Os dais cuenta de lo que os estoy diciendo? privado. Ya encontramos en la Biblia y en el llamado Antiguo Testamento se hace mucho hincapié en esto, que no hay que confundir la cosa espiritual de Dios con el espiritismo. Por eso ya prohíbe la Torá, prohíbe estas cosas, llamado Antiguo Testamento. Pero resulta que lo importante es que cuando las cosas están aclaradas, es aquello que decimos que no es tan fiero el león como lo pintan, supongamos una persona, un ser humano, que no ha visto nunca el fuego, le hacemos allí fuego, unas cuantas maderas y hacemos unas llamas allí. Aquel hombre o mujer que no ha visto nunca aquello se queda espantado y a lo mejor lo querrá tocarlo y se quemará. Los que ya sabemos lo que es el fuego, estamos con cuidado. Por ejemplo, y tratad de entenderme porque, ya digo, yo si, palabras técnicas no las conozco. Y además, después resulta que estropean más la cosa. Porque a veces escucho algo, así por la televisión, algún político, o a veces he escuchado algún sermón de algún jesuita y no he entendido nada. Tanta palabrería para decir una cosa sencilla. Si en vuestra casa miráis en un punto fijo sin pestañear, fijamente, puede ser cualquier cosa que no tenga mucho brillo del día o de la luz, porque el brillo, el foco, después desbarata. Pero mirando fijamente en un sitio, o simplemente en un espejo, que os miréis, fijamente, la cosa que estáis mirando de una forma clara, sencilla, desaparece. Entonces, si decimos a otra persona, mírame fijamente a los ojos o a la frente, sin pestañear, no te muevas, mírame fijamente, al cabo de un tiempo que puede ser según la capacidad del otro, de la fuerza de voluntad que tenga de no pestañear, puede ser medio minuto, un minuto o varios segundos, según. Y entonces desaparezco yo, me retiro y tú estás ahí mirando y no me ves. ¡Mueve los ojos! ¿Dónde está Cayetano? Me he hecho invisible. Pero no es que yo o vosotros os habéis hecho invisibles. Es la mirada de la otra persona que llega a un momento que mirando fijamente a un punto determinado, y en este caso la cara, desaparece. Si os miráis en el espejo, yo era un muchacho, y esto lo saben las personas de mi edad, nuestra madre ya nos decía, no te mires al espejo, que verás al demonio. Y es que si miráis fijamente al espejo, vuestra cara propia se transforma. Y parece como un monstruo, una cosa rara. Pero si miráis fijamente sin pestañear, el monstruo va desapareciendo. Y va desapareciendo vuestra cara. Y veréis claramente el espejo limpio. No hay vuestra cara. Ahora, ¿por qué os digo esto? Porque no os dejéis engañar por nadie. Ni siquiera por vosotros mismos. Ahora no se os ocurra ir a vuestra casa y pasaros días y días mirando fijamente, que para esto está el manicomio después. Cuidado. Pero sí, que podéis hacer una pequeña prueba y veréis que la cosa desaparece. Unos tardan, ya digo, más y otros menos. Ahora, por ejemplo, yo estoy mirando, y vosotros también lo veréis por la parte de aquí, yo estoy mirando estos cuadros y los marcos tienen un poco de brillo de esta luz, que es lo que cuesta más para desaparecer. Pero si yo miro la cara aquí de golpe, no teniendo en cuenta esto que brilla por al lado, fijamente así, entonces casi ahora, porque claro, depende, ya digo, de la práctica, de la velocidad, de la fuerza de voluntad de cada uno. Pero yo ahora, y vosotros podéis intentarlo con vosotros mismos mirándoos así, y veréis que ahora ya ha desaparecido de mis ojos Gori, José y María. María aún veo un poco de la cara porque brilla, aparte de la mejilla, que es este. Pero volvamos a ti. Y lo chocante es que a través de ti veo la pared y el trozo de cuadro. Y se ha hecho invisible. ¿Eh? ¡No! He sido yo quien lo he hecho invisible a través de mis ojos. Si estoy un poco más de tiempo, Gori podrá levantarse y marcharse. Ya digo, si alguna luz después le choca en algún sitio, despierta la cosa y lo veré que se va. Pero si no hay nada que se interponga, podrá levantarse, marcharse, yo seguiré mirando ahí y él ha desaparecido. ¿Os dais cuenta? ¿Cuántas personas hay que con estas cosas, como dicen, como se dice esto del mes de agosto, hacen su agosto, su negocio? ¿Os dais cuenta? No confundamos las cosas, pero si cogemos el Evangelio, veremos que hay un montón de cosas que cuando las leemos espantan. Porque Jesús desapareció de en medio de una multitud. Lo buscaban, lo tenían delante y no lo veían. Después se dice que andaba sobre las aguas. Cuidado con todo esto. Porque el catolicismo, sobre todo el catolicismo, ha hecho mucho daño con estas cosas. Se han ido demasiado lejos al milagro. ¿Y cuando los seres humanos, y sobre todo en el llamado cristianismo católico, Europa y América, cuando los seres humanos se han ido pensando un poco más allá, han mandado a paseo la religión. Porque claro, si cogemos lo que os he dicho ahora antes de hacerse invisible, lo presentamos como una cosa milagrosa, y después vosotros mismos o alguien os dice esto es así, se cae por completo el milagro, se cae la fe. En un pueblo o ciudad, vosotros que habéis estado en Italia, Pescara, me parece que decía la prensa estos días, en una montaña, más de 20.000 personas han acudido estos días porque tenía que aparecerse la Virgen, según una médium. El obispo decía, no vayáis porque tal y cual. Bueno, estos siempre se ponen a nadar y a guardar la ropa. Si se produce algo, milagroso. No se produce, ya lo habíamos dicho nosotros. Bueno, pero lo importante ha sido que la prensa misma italiana ha dicho, esto es la gran falsedad, porque la médium decía, aquí hay que hacer un monasterio, claro, y después rodearlo de hoteles y venga negocio. Pero esto no lo digo yo, lo decía la prensa italiana en esos días, y lo han repetido la prensa española. El sol tenía que moverse y la Virgen tenía que hablar allí. ¿Os dais cuenta? Si cogemos una botella aquí una botella, como puede ser un vaso, lo que sea, y ponemos un papel así encima, miremos todos fijamente este papel. Si el que dirige esta sesión os sugestiona ya de antemano y dice, mirad fijamente este papel, que dentro de un poco tiempo, de unos minutos, no, lo que sea, este papel se moverá y dará vueltas, que parecerá un ventilador, un molino, dará vueltas. La gran mayoría, yo diría todas, las personas que miran ahí fijamente, el papel se mueve y da vueltas. Pero el papel no se mueve. Fijaos bien con el detalle de que Jesús va por encima del agua. Y Pedro dice, Maestro, yo quiero venir también, y va, y da unos pasos sobre el agua. Pero después, ¿qué pasa? Que se da cuenta que anda sobre el agua, sobre el mar, y se va hundiendo. ¡Maestro! ¡Maestro! Hombre de poca fe, se hunde. Se hunde en el agua. Era necesaria la comedia. Es la enseñanza que se da. ¿Para qué andar sobre el agua? Hombre de poca fe, te hundes. ¿Dónde te hundes? En el agua. En el agua de la vida, pero en la falta de fe en Dios que nos ha creado. Pero te lo presentan como el milagrito. ¿Os dais cuenta? Y dice al muerto, sal de la tumba. A Lázaro solamente, con tantos muertos que había enterrados en el cementerio. Tratad de comprender todo esto. A veces me han dicho, es que si yo hago esto o lo otro, hago una prueba delante de una persona, o le adivino cosas con cartas tarot, o la medium, espiritista. La otra persona, que no creía, después cree. ¿Qué es lo que cree? ¿En la magia? ¿En brujerías? Todos vosotros que estáis ahora sentados aquí, ¿habéis tenido necesidad de que vuestro padre, vuestra madre, para vosotros creer, amar a vuestros padres, que habéis tenido necesidad del milagrito de los padres? ¿Tú eres mi madre? No, si no andas sobre el agua, no creeré en ti. Si no levitas, no creeré en ti. No eres mi madre. ¿Quién se atreve a decir estas tonterías? Y sin embargo, los hijos aman a sus padres porque son sus padres, así sin más. O los padres a los hijos. Entonces, creer o no creer en Dios es todo de menos. Que tantas veces he dicho para ti, hay que sentir a Dios. ¿Cuántas veces he repetido yo de que si miramos nuestro físico y empezamos a estudiarlo un poco, aunque no seamos científicos, veremos que somos un universo? Nuestro modo de ser, de pensar, nuestro cerebro, los ojos, este corazón, esta sangre que circula allí, esta cosa que bombea así, estos huesos, esta, pero la capacidad de este ser que se mueve. Caramba, el que ha creado este ser. Y no hemos tenido necesidad de ver milagritos. ¿Cuántas veces hemos dicho que el verdadero milagro es el universo mismo? Si tenemos que creer en milagros, el universo mismo. Yo decía esta tarde a estos chicos, a los mormones, porque ha venido bien la conversación. Cuando yo vi aquella cruz en el astral, doble cruz, les he explicado la cosa, de que esta línea recta curva, como según dice Albert Einstein, las teorías suyas, yo no sabía nada de estas teorías de Albert Einstein, es el profesor de física del instituto que lo dijo a unos chicos que venían por allí, unos estudiantes de Ibiza y de Mahón, hace unos años que ya no están por allí. Si esta línea recta curva, y después yo he visto en el astral esta cruz que hice yo de unos listones, vosotros sabéis que la tengo ahí dentro, si tratamos de dibujar esto, nos da el dibujo exacto del átomo. Y es que el maestro te da sus lecciones hasta donde él quiere, donde a nosotros nos conviene. Porque la ciencia humana sin Cristo es como el que vaya a robar comida y coge todo aquello que va robando y lo mete dentro de una olla y quiere hacer un guisado, pero como que no sabe guisar, sale aquello pues una porquería, o se quema, o ya se ha dicho que la ciencia sin conciencia es una animalada, una abominación. Y es que esta ciencia sin Cristo no vale nada. Es una ciencia ciega que ve el átomo, lo desintegra, hace una bomba atómica, como digo aquí en el mensaje, y la tiran, la echan sobre un pueblo indefenso. Después, estos mandamases políticos tienen que decir: ¡ay, que nos hemos equivocado! ¡Tendremos que resumir todo esto! ¡Vaya ciencia! Cristo y nadie más que Cristo, entendiendo por Cristo el Espíritu de Dios, nómbrelo de menos, estando con nuestro Padre, nuestra vida está bien dirigida. Sin Él estamos perdidos. Y aquí viene esta palabra de la Iglesia Católica y protestantes también, y los testigos de Jehová, pues en lugar de meter la vida eterna en el sentido de cielo e infierno, ponen vida eterna, muerte eterna, que viene a ser lo mismo. Perdidos, pero ¿cómo? Perdidos. No en este sentido de condenación eterna, sino que hemos perdido el tiempo y tendremos que esperar. Y lo bueno es que al perder el tiempo, al perder las lecciones que Dios nos da, al perder la oportunidad de en esta vida, ya tenemos después las consecuencias mismas, en la vida misma. Ay, no es necesario esperar reencarnaciones. Cuando vemos las noticias que se nos dan, seres humanos, por ejemplo, como ahora en Madrid, que han secuestrado a un señor que le piden una burrada de millones. ¿Cómo pueden pedirle tantos millones? Seguro que cuando le piden tantos millones es porque los tienen. ¿Y quién puede enriquecerse tan rápidamente y hacer tanta riqueza? ¿Quién puede si solamente trabaja? Nadie. Y la religión organizada, y en este caso ya podemos decir todas las religiones, admiten en su seno, en la organización misma, ricos y pobres, explotados y explotadores, y claro, resultado que nuestro mundo está hecho un asco con tanta religión y tan poca espiritualidad. ¿Por qué? Porque precisamente los mandamases de las religiones son los primeros que están ciegos y no tienen a Cristo. Es que tenemos que vanagloriarnos y decir: somos la iglesia pobre, ya tenemos a Cristo, ya lo tenemos todo. No, no hay que vanagloriarse, porque si se te despistas un poco, el reino te será quitado. Y lo darán a otros. Estos días, ¿quién era? Miguel, me parece así. Yo recibí una carta de un chico que hace algunos años que me va escribiendo a mí también, desde Murcia. Ha estado muy metido en el espiritismo y ahora dice que ya lo ha dejado. Pero que ahora necesita estudiar muchos libros, mucha cosa, para ver si se aclaran las ideas, para encontrar a este Cristo. Ahora tendremos que decirle, Miguel, tendrá que decirle con la carta, no tantos libros, para encontrar a Cristo. Otra vez tenemos que acudir a las cosas sencillas del maestro. Aquella pobre mujer a sus pies. ¿No te han condenado? No. Ni yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Vete y no peques más. Y Jesús mismo en una oración dice, Padre, te doy gracias porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños. Me parece que era el año pasado que fuimos a escuchar una conferencia, me parece que era el año pasado, pues sí, de los Rosacruces. Se le plantearon a aquella gente esta cosa y se despistaron o trataron de despistarse y parecía que quería llevar el agua a su molino. No. Estas cosas a los sabios y entendidos. Y en este caso los sabios y entendidos son los teólogos, son los rosacruces, los teósofos, pero los mandamases de estas cosas, los masones, si queréis. Pero Dios la revela a la gente sencilla. Me doy cuenta cuántas veces he dicho por allí de aquella mujer, aquella madre que cuida a sus hijos año tras año, pasa su vida ahí, que es con aquel mensaje que digo yo de los santos. Y a lo mejor aquella mujer no sabe leer ni escribir. El Vaticano no canoniza a esta mujer. Y todos vemos que está haciendo el papel de madre, de buena esposa, pasa dos años, muere. Y ha dado el gran ejemplo, ha sido apóstol de Dios en el mundo, sin estudios. Porque si estos estudios nos sirven después para poder pisotear al prójimo, ya me diréis, todos los jefes religiosos, todos los jefes políticos de todos los partidos, todos los jefes militares, en fin, el capitalismo, esa gente que domina nuestro mundo, tiene cultura, tiene estudios. Ya vemos el resultado. Por sus frutos los conoceréis. Si el resultado de tanta sabiduría es envenenar el aire que respiramos, fabricar bombas atómicas, engañar a la gente, tener 3 millones de parados en España y personas que hacen 2 o 3 trabajos con mucha religión, si toda esa cultura sirve para esto, ya me diréis, ¿qué clase de cultura es esta? ¿Os dais cuenta? Y he querido daros un poco de idea de las dos cosas. De este cristianismo, de este reino, que si no lo practicamos, nos quedamos en él y pasa a otras manos. Porque Dios no hace esta, que diremos, diferencia, este privilegio, excepción de personas. Estudias, ya avanzas. No estudias, no avanzas. El estudio más importante del universo, que es la vida. Cuando Dios nos da la vida y tratamos de vivirla sin ensuciarla, y cada día vamos quitando un poco de suciedad a fin de que la vida sea un poco más limpia cada día. Causa pena ver en España mismo tantos siglos de religión católica, tantos misioneros que han salido de España, de Mallorca mismo, y de muchas partes de España, claro, para ir a predicar la religión. Tantos siglos de religión de Cristo, y fijaos bien lo que voy a decir ahora, y tener que unos hombres que están formando o han formado el gobierno en Madrid, tener que poner una ley a partir de tal día, que me parece que será el mes de julio, que se pondrá en práctica, tener que poner una ley a los que fuman. Esto ya se ha dado por la prensa y por la televisión. A partir de aquella fecha que empezará, no se darán por la televisión anuncios de tabaco. Las cajetillas llevarán allí una leyenda del cáncer y qué sé yo. En lugares cerrados, públicos, tal, no se permitirá fumar. En lugares de trabajo y habrá una serie de condiciones. Después de tantos siglos de cristianismo, hay que decir a los cristianos lo que deben o no deben hacer para no molestar al prójimo. Esto es el colmo. Porque esto es un botón de muestra. Hay botones mucho más grandes después. ¿Cuánta policía tenemos que soportar en la nación misma? Si las estafas, si los ladrones, si la prostitución, se trata de blancas en Valencia, que se han cogido ahora una serie de personas que traficaban con chicas menores de edad. Y que... ¿Dónde está el cristianismo en España? Ahí tenemos el resultado. Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué árbol ha dado esos frutos en España? La Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y si vamos a Norteamérica o a Inglaterra, el protestantismo. A estos chicos de esta tarde no he querido decirles, porque estaban los dos chicos aquí sentados, espantados, mirándome y oyéndome. Me daba la razón, sí. Después han mirado ya el reloj y tenemos que marcharnos, tenemos mucho trabajo. Pero no les he dicho lo que ya dije a otros que vinieron otra vez. La primera bomba atómica, ¿quién la dejó caer? Sobre un pueblo indefenso y no cristiano, Hiroshima, Nagasaki, las islas aquellas del Japón. Una nación, un gobierno que se autotitula cristiano, Norteamérica. Y vosotros venís de Norteamérica aquí a Palma y nos traéis el Evangelio de Cristo. ¿De qué Cristo? ¿Por qué de Norteamérica aquí? Y en Palma, los bautistas, dos grupos diferentes, los adventistas, testigos de Jehová, los mormones, pentecostales, la ciencia cristiana, son sectas que vienen de Norteamérica a predicarnos el Evangelio, a salvar España, a salvar Mallorca, porque estas sectas están aquí en Palma mismo. Hace poco que ahora ha llegado también el Ejército de Salvación. Estos vienen de Inglaterra, otra nación de mayoría protestante. ¿Qué buscan? Socios, adeptos, poder y dinero. Es lo que busca el llamado cristianismo, que desconoce por completo a Cristo. Sí, digo aquí que en ambos lados encontraremos personas que están de buena fe, pero de estas personas de buena fe, en general no son oídas ni vistas. Ya en otras ocasiones os he dicho que un día estaba hablando yo con un sacerdote católico en Palma, muy buena persona, un sacerdote muy sencillo, y le dije: usted nunca llegará a ser obispo. No, yo no tengo esta pretensión, es Cayetano, yo no, no, lo que Dios quiera, no, no, ni obispo, ni cardenal, ni papa, usted seguirá siendo un cura barato, porque usted es buena persona. Hombre Cayetano, no, no, no. Para llegar a estas alturas de la jerarquía no sirve la bondad. Hay que ser listos, por no decir pillos. ¿Os dais cuenta? Yo he conocido personas dentro del protestantismo, en Palma. Personas sencillas y de buena fe. He conocido un pastor protestante, que por cierto, cuando era más joven era maestro de escuela, bastante buena persona. Pero he conocido a otros pastores protestantes, francamente, que se podrían poner el título de perfectos sinvergüenzas. Y claro, no se entienden estos. Es que tenemos que creer que todos los que estamos ahora aquí presentes formamos la Iglesia de Cristo, la Iglesia pobre, porque todos somos buenas personas. No. No. No tenemos que plantearnos la cosa de esta forma. Simplemente queremos ser cristianos de Cristo. Queremos ser apóstoles de Dios. Queremos vivir la vida sin ensuciarla. Ahí está todo. ¿Por qué? Hay muchas razones. Si queréis la razón de, o la verdad de la cosa material, hasta podríamos decir por el egoísmo humano, voy a portarme bien porque mi físico quiero que esté bien, que viva bien en el sentido humano. Quiero ser una persona, no un animal que vegeta. Esto ya digo, de tejas abajo, en el sentido humano. Porque causa pena ver que en Palma mismo te anuncia la prensa: se han sido recogidos un chico o una chica en la calle tal o plaza tal, drogado, muerto, o se lo ha llevado a Sonduete y ya cuando ha llegado allí ya está muerto, este ya está listo. y otros chicos y chicas siguen drogándose. Y tienen ahí aquello. Vemos por la calle un hombre que sale y una mujer a veces de un bar y la calle no le es estrecha. Va de un lado a otro y qué mona lleva este o esta, ¿cómo está? ¿Está borracho? La persona misma que dice esto, a la vuelta de la esquina se va y se toma también una copa de coñac. Hombre, conócete a ti mismo, trata de superarte, trata de ser persona. Yo digo hombre en el sentido humano, hombre y mujer. No seamos tan pequeñitos en esto. Seamos más grandes, más mayores. Y procuremos tener tiempo, que hay mucho tiempo, para estar en contacto con quien era volvamos, porque he querido hacer las dos cosas. A este punto de hacer la cosa invisible. ¿Quieres hacerte invisible a la otra persona que te mire fijamente a los ojos o a la frente? Este es el tema. Cuando yo trabajaba, había un chico de establishment que ya estaba sobre los 30 años de edad, no era ningún niño por lo tanto, y estaba completamente sugestionado por lo que yo le dije un día. Trata de pensar con la otra persona. Le envías ideas, pensamientos. Y dan resultado. Y yo se lo decía de forma sencilla, clara. Pero aquel chico empezó a sugestionarse, menos mal que la cosa iba bastante bien, porque no se estropeaba tampoco la mente. Pero tantas veces lo he encontrado yo en el taller, en el portal del taller ahí, que aún faltaban unos minutos para empezar el trabajo. Cayetano, el resultado es fantástico. ¿Ves aquellas dos señoras de la otra acera allí? Sí. ¿Ves que lleva esta bolsa? Sí. Y le he dicho que lo ponga al suelo, la ha puesto, la ha cogido otra vez. He dicho que se rascara y se ha rascado y tal. Y aquel chico estaba todo contento, porque vosotros podéis hacer lo mismo. Estáis en un autocar, en el tren, en el cine mismo, miráis a la persona aquí, nunca. Gírate y se gira. ¿Es que vamos a ser más sabios porque hacemos de estas cosas? Esto ya tienen que ser juegos de niños. Pero con estos juegos de niños hay mucha gente que se embolsa mucho dinero y mucha gente, y en este caso más gente, que se estropea la mente. Después tienen que acudir al médico. Las cartas de hoy. ¿Te casarás o no te casarás? ¿El negocio irá bien o no irá bien? ¿Te salvarás, te morirás? Cuidado esto, cuidado otro. ¿Cuántas personas se estropean? Lo que dice mi hermano, el tejado. Ciencias ocultas. ¿Qué es esto de ciencias ocultas? Jesús tenía que ir a estudiar con los esenios. Tú tenías que estudiar con los esenios. ¿Cuántas veces he dicho yo que nunca he salido de Mallorca para estudiar las cosas de Dios, las cosas del Espíritu. Sí, he estado en Valencia, en Barcelona, pero en viaje de paseo. ¿Cuántas veces mis escritos tiene que arreglarlo José, o si hay una H de más o de menos? ¿Necesidad de qué? Os he contado aquel caso de aquel día que me voy a aquella iglesia de las monjas de San Jerónimo, allí por la Calatrava, que estuve 2 horas largas de pie frente a aquella imagen de la Virgen de Fátima. Aquello era, pues, un éxtasis total. Yo había estado unos segundos, y sin embargo habían transcurrido 2 horas y pico, según los demás. Y cuando yo me bajé de delante de aquella figura, ¿cómo se puso el cura? Porque resulta que tenía que decir una misa allí en aquella capilla, la gente, bueno, la iglesia estaba llena ya de gente, y cuando entramos con un amigo mío, no había nadie. Y cuando el cura me miraba y miró a aquel chico, a mi amigo, y dije, este hombre, hace unos cuantos minutos que está así, no se mueve. Y dije, no, unos cuantos minutos no, 2 horas y 10 minutos largas. Cuando yo bajé la escalerilla del cura, me miraba así. Yo enseguida ya vi la cosa, la iglesia llena de gente, y ya ha pasado. Y después de la iglesia aquella, estaba, no había gente, sí, dos señoras, los beatas, que yo creo que estaban dormidas, y se estaba bien allí dentro. Y dije, voy a aprovechar un poco ahora. ¿Tienes prisa tú? No, yo me siento aquí y a lo mejor también me dormiré. Tú tranquilo, aquí se nos encontrábamos bien, era un tiempo caluroso y dentro de estas iglesias antiguas se está bien, es fresco. ¿Os dais cuenta de lo que os estoy diciendo? Yo trabajaba. ¿Cuántas veces del taller de detrás de la Plaza de Toros a las viviendas del Cangrejo tenía que atravesar estas carreteras de aquí? ¿Cuántas veces yo con un paso muy acelerado, bum, bum, bum, bum, y yo veía mi físico que venía y tenía, poco a poco que no te caigas, no tanta prisa? O sea que el viaje, el desdoblamiento se hacía, y nada menos, despierto y bien despierto, yo andaba deprisa porque el tiempo era justo a mediodía. No tenía nada más que mis pies. Después me regalaron una bicicleta vieja, pero me duró 2 o 3 meses. ¿Por qué os digo todo esto? Simplemente para que tengáis una idea clara de todo esto. Buscar primero el reino de Dios. Las demás cosas después vienen por ahí de vida. Y si no vienen, gracias a Dios. Y si vienen, pues gracias a Dios. Así, de claro y así de sencillo. A veces uno piensa y dice, caramba, esto cuesta, pero ¿sí? Es más fácil ser vagón del tren que máquina. Pero no hay otro camino. Procurad ser máquina de tren, no vagón. Porque si siempre estás yendo detrás de otros, ¿cuántas veces os dirán, tú con estas ideas, estas tonterías, venga, deja todo esto, y si dejo todo esto, ¿qué? Hombre, te vienes con nosotros, con la sociedad, así como va el mundo, dando tumbos por aquí, por allá, emborrachándome, drogándome, pillando la peseta al prójimo, robando, estafando, la prostitución en marcha. No. Procurad ser vosotros mismos, buscad a Cristo, que no está muy lejos de nosotros, está dentro, si queréis. Yo diría que basta darle un poco de cuerda y él se pone en marcha. Y el maestro ahora me perdonará si lo comparo a un reloj. Pero es así. La cosa es sencilla. No estorbéis, dicen los apóstoles a los niños. ¿Por qué? No me estorban. Dejad que los niños se acerquen a mí. Porque de ellos es el reino de Dios. Ahora ya me veo a la Lucía, que me cogerá estas palabras. Yo estaré hablando aquí y me pondrá aquí encima a la pequeñita o al pequeñito, yo tendré que aguantarme. ¿Sí? Claro que si me afeito no me tirará de la barba. Pero yo seguiré gritando. Y Lucía dice, yo me cogeré al pequeño y me lo llevaré abajo. Porque con estos gritos, os dais cuenta. ¿Sí? Y espero una persona estos días. Es una mujer, es una chica, igual, una mujer casada. Para decirle que hace varias noches que está con nosotros. Lo digo con nosotros, porque muchas noches os estoy dando cada paliza a todos. A veces alguien viene y me dice, Cayetano, he soñado esto, lo otro, tú quieres... ya está bien, no quiero saber nada de eso. Y bueno, escucho el discurso, el sueño, pero lo dejo ahí. Pero hay una señora, esta mujer, esta ya, ¿sí? Tendré que decirle, tú vas varias noches ya estás con nosotros. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si te acercas a nosotros, en el astral, ¿qué demuestra esto? Que algo ya se está planteando su espíritu, o el espíritu. Porque aquello de la cabra tira al monte es una verdad. Podríamos preguntar de una forma sencilla, muy sencilla, pero al mismo tiempo muy profunda. Aquí tenemos a Francisco. ¿Sí? No viene siempre, pero viene algunas veces. ¿Y dónde vive? A la vuelta de la esquina. Nada menos en Campanet. Pues dais cuenta. Porque vives en Campanet. La vuelta de la esquina. Y va a casa de Cayetano a escuchar el rollo. ¿Por qué? Ahora os dejo a vosotros a ver qué decís. Después Magdalena dice que yo no hablo. Y... ahora tienes que hacer invisible. Ahora es el invisible. Aguantas una mitad de todo eso. Ay, me hace mucha gracia con el chico ese de tu trabajo, de la voz y todo esto. Porque yo hago esto jugando a las cartas. ¿De qué? Cuando juego a las cartas, sobre todo con mi madre, porque es mucho más sensible. ¿La miras fijamente? No, mentalmente digo, ahora me echarás esta. Ahora me echarás la otra. Ahora me echarás con esta. Y Juan Antonio a veces dice, vale, jugamos, pero no me hagas trampa, ¿eh? Bueno, no, lo intentaré no hacerlo, pero con la es una maravilla. Esto es usar de los poderes para enriquecerse. Pero no hay nada que perder ni ganar, ¿eh? Ah, no, porque hay... No, no, no. Al partir ya es otra cosa, pero ya es más grave. Sí, sí. A pesar de no lo puedo ganar, pero como sea algo, ahí no pasa. Ahí ya me pide el dado, dice, pero que me enseña la O, Esto ya es grave. Pero las cartas sí, es un poquito grave. Habéis entendido un poco esto que os he dicho, pero de mirar fijamente. Podéis probarlo, pero no os esforcéis. No os esforcéis en el sentido de que a veces no todo sirve para hacer estas pruebas y los ojos después te lloran y no hay para qué complicarse la vida. Pero si podéis aguantar unos segundos, medio minuto, mirad, veréis que al fin desaparece. Y es curioso, ¿eh? Es curioso porque lo veis claro que ha desaparecido. Esto mismo ahora, aquí. Para que esto desaparezca, me cuesta bastante porque este papel aquí, veis esto, brilla. Todo esto brilla. Esto no. Pero esto sí. Y entonces esto desaparece y era este cuadrito que brilla por causa y es lo que cuesta más. Pero si procuráis un sitio, ahora por ejemplo esto que ya no brilla, así, en un momento veo toda la mesa. Esto ha desaparecido. Es curioso esto, ¿eh? Son pruebas que se pueden hacer continuamente. Es como aquello que a veces os he dicho de contar. Qué caramba, ahora viene bien. Aquí cualquiera de los detrás, cuidado, que esto es sagrado, solamente tengo esto, tengo que hacer después otro limpio y coge un lápiz o un boli. A veces esto me parece que ya lo hemos practicado con algunos, lo sabéis, pero hay personas que desconocen esto, que es contar mentalmente. Es fácil también. ¿Sí? Cada vez que oigas la palabra, supongamos, manzana, diremos manzana. Manzana. Haces palito, ¿sí? Y entonces yo me concentro un poquitín, esto ya digo, puede hacer como cualquiera, es una cosa sencilla, pero ayuda a comprender que sois vosotros que tenéis que usar la cinta y no dejar que otros metan ahí rollos suyos. Dominad la cosa. Diremos manzanas, ¿eh? Espera. Manzana y manzana. 11 manzanas. Podéis hacerlo vosotros. ¿Os dais cuenta? ¿Estás? Aquí va la primera novada, ¿eh? Ahora, a partir de ahora. Manzana. Son 9 manzanas. Ocho. ¿Ah? Yo me conta fui también. Y 8 también. ¿Ah? Vuelve otra vez. ¿Estás? ¿Eh? Sí. Manzana. Son 9 manzanas. Ahora sí. A ver si me la llevan. ¿Os dais cuenta? Sí, ya tenemos aquí para vender. ¿Eh? Y no olvidéis aquel día que todos tenían un papelito y un lápiz, un boli. ¿Eh? Y yo había hecho un pequeño dibujito a una esquina de un papel. Bueno, y dije, ahora yo hago algo aquí y vosotros, cuando yo diga va, esto podremos hacer algún día. Que... Y esto también da un resultado de esto. Y lo chocante fue que solamente cogió la cosa la hija de Leonor. Bueno, una de las hijas. No sé si era la que viene ahora o la otra. En aquel momento tendría aquella chica 12 o 13 años. Simplemente había hecho yo a una esquina de un papel una cruz. Y ella, pues, puso una cruz. Esto ya es transmisión de pensamiento, telepatía. ¿Os dais cuenta? No tenemos que coger el cuchillo al revés. ¿Me explico? Porque si no nos cortamos, hay que coger el cuchillo por el mango. Y hay mucha gente que lo coge al revés, después se quema. Buscan a Cristo, buscan a Dios por medio de la magia, del espiritismo, de las llamadas ciencias ocultas, de ese truco mental, y se quedan, yo diría, más ignorantes y más bestializados que antes. Después se va a parar al manicomio. Recordad lo que a veces os he contado de aquel matrimonio que vienen aquí y el marido me dice, mira, y era un yesero también este hombre, si puedes ayudar a mi esposa, dice, cuéntale tú, ¿qué te pasa? Y aquella mujer me decía, es que oigo unas voces aquí dentro, oía unas voces. Y, ¿habéis ido al médico? Sí, el médico de las pastillas dice que son los nervios. Y resultaba que aquella mujer, por las tardes, iba a casa de una vecina, sin salirse del edificio mismo, una vecina, hacer el vasito, ¿no? Claro, el espiritismo con el vasito dichoso, claro, si oía voces. Cuando me explicó aquello, dije, no vaya más usted ahí, no vaya más, no haga más esto. Cómo se puso el marido. Ya te decía yo, ves cómo calle tan y tan bueno. Pasaron una semana o dos, vienen otra vez ya aquella mujer más relajada, más tranquila. Ay, Cayetano, que tenía ya razón. Es que es... Yo no he ido más y ya no he tenido necesidad de pastilla ni de médico. ¿Sí? Como la otra mujer que veía luces en una figura, en una imagen. Y resultaba que era que estaban con otros hermanos y hermanas que se peleaban por no tener a su madre, que estaba sobre los 90 años. Pero también se peleaba por la herencia, tierras, casas, gente payosa, ¿eh? ¿Quiere usted no ver más luces de estas que ve? ¡Claro, por esto hemos venido, Cayetano, a ver si nos das una idea de esto! Pues muy sencillo. Mande a paseo toda la herencia, quédese con su madre y a la... Y vayan ahí a un abogado y extienden un documento. Yo no quiero ni una peseta de la herencia, me quedo con nuestra madre. Y usted no verá más luces y vivirá tranquila. Ah, pero Cayetano, yo tendré que perder mi parte de la herencia. Entonces usted siga luchando por la herencia y verá de luces. Ciencias ocultas, ¿eh? ¿Os dais cuenta? ¿Y cuántas veces va el tipo visto? A ver, cuéntame cosas tú. Y tú le cuentas cosas y al final te dice, tú eres un individuo así, asá, y te pasará esto, no te pasará, tú tienes un carácter así, asá, claro que hace una hora que le dices todo lo que eres tú. Aquel pobre chico, que a veces también os he contado, que hacía el servicio militar en Palma y venía por aquí, peninsular. Cayetano, tus enseñanzas me han costado 500 pesetas. ¿Cómo? Sí, porque iba a casa de este señor, que dice a la prensa, el vasito del café, una tacita de café, he bebido, dice, no lo toques ahora, esta burbuja que hay por allí, y llevaba un turbante, la luz a media luz, un aire que se respiraba para allí dentro, dice, veo que esta semana te pelearás con tu novia. Veo que esta semana tendrás un accidente de moto, con tu moto, claro. Veo, ya que el chico le dice, no vea nada más, ¿qué le debo? Y yo voy a mirar 500 pesetas. Imagínate de beber más cosas. Y se viene aquí corriendo y me dice, ¿qué te parece, Caetano? Estoy haciendo el servicio militar aquí. No tengo novia ni aquí ni allá, ni tengo moto. ¿Y por qué no se lo has dicho? Y dije, tenía que pelearme con él. ¿Os dais cuenta? Y después viene otra persona y me dirá, es que Cayetano, he ido a casa de fulano de tal, a la señora tal, que echa las cartas. ¡Caramba! ¿Cuánto lo sabe? ¡Me lo ha adivinado todo! ¿Qué le ha costado? 1000 pesetas, o 2000, ¿no? Y para decirle lo que usted ya sabe, le ha pagado. ¿Y qué pasa? No, pero después del futuro, ¿el futuro qué? El futuro. Era un chico como vosotros. También me dijeron el futuro. Te casarás con una rubia, tendrás unos cuantos hijos, harás un viaje muy largo. Yo de aquí a Barcelona y ahora voy a tan largo. ¿Y hijos? A no ser que Magdalena nos dé la sorpresa, pero... Pero vamos, ¿eh? ¿Cómo Sara? ¿Cómo Sara? ¿Cómo Sara? Bueno, pero yo te digo que pasa... No, no es que no lo he dicho, es que... No va a haber igual que él, ya. Bien, podemos ya, Miguel, podemos anunciar, ¿para cuándo? Ah, que viene para ayuda. Día 12, el sábado. Día 12 llegan, ¿de dónde? De Chile. Ahora solamente falta que venga aquí. ¡Ay, amigos! ¡Nuestro querido Pinochet es un santo! ¿No es que se ha cambiado? Como lo que dicen las cartas, no. Según las cartas, no. Está cambiando. Pero el sábado, día 12, llega a las 5:30 de la tarde. O sea, quien quiera llegar a casa, puede pasar por aquí. Yo he olvidado a estos chicos que no se han olvidado de comer. ¿De comer? Estos chicos que no de pie. Estos dos chicos. ¡Tus padres! ¡Ah, mis padres! ¿Que no? ¿Estos chicos que no? ¡Ah! ¡Ay! ¡Yo tengo esfuerzo para dar juventud! Siempre se preocupa de lo que como yo digo, Denny, preocúpate... ¡Ahí, ahí! Yo como... ¡Hay que comer muchas lentejas! ¿Y si no las dejas? Los puentes están hechos de hierro. Y las lentejas llevan hierro. Y el niño dice a la madre, dice, pero mamá, si este puente no está hecho de lentejas. Bien, aquí hay un mensaje de Fabio. No lleváis. ¿No? ¿Qué es? No sé qué cosa, no, madre, ya todo el mundo. Es un no sé qué pasa ya. ¿Qué es un mico? Que es ambiente. ¿Eh? Que es ambiente. Sí. No. Que es ambiente. Sí, porque... Santo y perfecto. ¿Qué es? Los primeros. Eso es la tarta. No, que digo la tarta, tarta para un pan. Las tres pequeñas tartas. Ni aún de por aquí, que digo tarta. Esto es tarta. La tarta es la otra. Sí, yo. ¿Y si tú las notas? Sí, yo. Sí, yo. Sí, tanto sopa, no. ¿Para qué? La cosa que es que no tanto que vamos a hacer nuestra vida.